La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En este bloque de La Gente y su Defensor estamos con la licenciada Laura Amado de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar sobre casos de violencia obstétrica que está llevando a cabo la Defensoría, bueno, uno además con un resultado favorable y otro donde se está trabajando también sobre el tema. Pero primero quiero que nos hagas un pantallazo general, nos cuentes un poco qué se define como violencia obstétrica. Hola, Laura. Hola. La violencia obstétrica es una forma de violencia de género, de violencia hacia las mujeres. Es un trato deshumanizado, es una patologización de procesos que son naturales, es cuando la mujer pierde autonomía sobre su cuerpo, cuando el equipo de salud impide que la mujer decida libremente, no le da información sobre los procesos que está viviendo o sobre las técnicas y procedimientos que afectan a su propio cuerpo. Para trabajar toda esta violencia que está muy naturalizada en los servicios de salud, no es que los servicios de salud son malditos y quieren hacer daño, desprofeso a las mujeres, sino que son prácticas que están naturalizadas por el personal de salud y por las propias mujeres. Nosotros integramos una mesa de trabajo desde hace 2 años que es coordinada por la CONSAVIC del Ministerio de Justicia de la Nación. La CONSAVIC es la Comisión Nacional Coordinadora de Acción para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género. Y el marco de referencia legal es la ley 26.485, que es la Ley de Protección de Violencia hacia las Mujeres. Por eso te digo que es un tipo de violencia de género, de violencia hacia las mujeres. Pero nosotros no analizamos la práctica médica. Claro, o sea, no nos metemos si hubo o no mala praxis. Nos metemos en ese procedimiento que puede resultar violento hacia las mujeres. Claro. Tenemos casos de mujeres que han tenido un parto, digamos, sano y que han tenido el bebé recién nacido sano, que, digamos, no hay ningún cuestionamiento desde el punto de vista médico. Hay un cuestionamiento desde el punto de vista del trato, de la falta de autonomía de las mujeres y de consentimiento en ese proceso. Del derecho de la mujer. Claro, aparte son derechos que están todos consagrados en la ley de parto humanizado. Esto no es algo que se inventa, sino que está pautado. La ley de parto humanizado fue reglamentada el año pasado, donde establece una serie de cosas donde los hospitales, clínicas deben cubrir, por ejemplo, esto que te digo, el acompañamiento en el momento del parto, ya sea vaginal o por cesárea. La mujer tiene derecho a eso, tiene derecho a estar acompañada en el trabajo de preparto, tiene derecho al contacto inmediato con el recién nacido, tiene derecho a deambular en el proceso de preparto. Toda una serie de pautas que fueron en su momento dictadas por la Organización Mundial de la Salud, donde dictan una serie de recomendaciones para todos los equipos de salud que tengan en cuenta en este proceso del parto. Bueno, pasemos entonces directamente a 2 casos que hemos tratado. 2 casos. En el primer caso se planteó toda una situación de maltrato ante una muerte perinatal. La mujer, más allá de las cuestiones médicas que ocasionaron semejante sufrimiento, digamos, de perder un hijo, plantea una serie de situaciones de destrato, de desconocimiento, falta de contención, de asesoramiento, que, bueno, no habían considerado que en esos casos tendrían que estar en un lugar distinto, en otro servicio. Sí, porque la trataron como si fuera una madre con un hijo. Claro, no tenía, o por ejemplo, demoraron 2 días o 3 en que se acercara un psicólogo para contenerla, porque tenía que tomar distintas decisiones muy graves, como si iba a ver a su bebé muerto, o sea, una serie de cosas que son bastante traumáticas, y no tuvo la debida contención. Un acompañamiento terapéutico. Claro. Nosotros, a partir de la auditoría que hizo la superintendencia y también con la opinión de la CONSAVIC, hicimos una resolución. El Defensor del Pueblo de la Nación dictó una resolución donde le pide, en este caso, al Hospital Británico que adopte toda una serie de medidas para mejorar la atención de las mujeres que sufren esta pérdida. Y el Hospital Británico contestó realmente bien, diciendo que iban a capacitar a su personal en este sentido, que iban a brindar asesoramiento y contención e información sobre los derechos que tienen las mujeres, y además que iba a asignar una habitación especial para que las mujeres que tienen esta pérdida no estén en contacto cercano con el servicio de maternidad. Con el servicio de maternidad. Por otro lado, seguimos con otro caso. Por otro lado, otro caso que se presentó que involucra a la clínica Basterrica, donde la mujer también hace una serie de denuncias muy puntuales, sobre todo el maltrato recibido, las prácticas que le hicieron durante el parto, dolorosas, que no, que prácticas que no están aconsejadas por la OMS, por ejemplo, la maniobra de Christler, que es una presión que se ejerce sobre el útero para presionar precisamente para que pueda salir, para que pueda pujar. No son aconsejadas por la OMS, y la mujer parece que está expuesta a que el equipo de salud realice determinadas prácticas y que ejerza, que le produzcan dolor, cuando la verdad que podría ser un proceso más natural y con los tiempos propios del parto. En este caso también se hizo una auditoría. En este caso también la superintendencia pautó una serie de recomendaciones que la clínica Basterrica tendría que seguir, las cuales las hicimos en un nuevo exhorto. Y bueno, ahora estamos esperando la respuesta de la clínica. Te agradecemos mucho, Laura, haber participado con nosotros en Agente Su Defensor. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Julieta Gioldi, del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, a propósito de una intervención que ha tenido la Defensoría a fin de lograr la adecuada implementación del sistema de huella dactilar para la acreditación de fe de vida de jubilados y pensionados, para que puedan hacer, como quien dice, los trámites que tengan que ver con temas previsionales. Y por eso, Julieta, quiero que nos cuentes un poco por qué intervino la Defensoría del Pueblo y qué es lo que está pidiendo. La Defensoría del Pueblo inició una actuación de oficio en el área que está a mi cargo, a partir, digamos, de las diferentes problemáticas que se iban presentando, y de hecho una carta de lectores motivó el inicio de la actuación de oficio, porque este sistema de registro de huella dactilar no cubriría los casos, o está en duda cómo se implementarían los casos en que las personas no se pueden acercar a la sucursal del banco a registrar su huella. Entonces, el motivo original de la actuación de oficio era determinar qué pasaba con estos adultos mayores que no se encontraban en condiciones físicas de poder acudir a la entidad bancaria. Como primera respuesta, tenemos una respuesta bastante satisfactoria que, en definitiva, brinda algunos elementos de la resolución, justamente que viene con un anexo que tiene una explicación bastante detallada de cómo se va a implementar el sistema y demás, que aclaro que es del 2014. Lo que nos contestan es que sí, que el 85% del padrón, digamos, de jubilados y pensionados, tanto contributivos como no contributivos, van a estar, digamos, obligados a presentarse y a efectuar, pero hay el resto, digamos, hay un 25% que queda para las excepciones, en los cuales entrarían estas personas y seguirían con el régimen actual, que es que tanto la persona, si evidentemente tiene problemas de movilidad, debe tener un representante, ¿no es cierto? Entonces el apoderado tiene que ir y pedir su certificado de supervivencia. Depende qué entidad se trate, la exigencia de la supervivencia, quiero aclarar que es de parte del banco, no es de parte de ANSES, porque hay veces que no queda muy claro este punto. La supervivencia es la que determina, el banco es el que cada entidad determina si la quiere que exigir cada mes, cada bimestre, la mayoría son cada 3 meses, y en algunos cada mes. Una consulta, ¿todos los bancos tienen forma de registrar las huellas dactilares? Si todos los bancos No, hoy por hoy son muy pocos los que lo están haciendo, pero de a poco todos deberían tender a volcarse a esto, ya que evitaría justamente este paso de que el adulto mayor tiene que ir a sacar a la supervivencia, la comisaría, volver con el papel. Esto simplemente va con su huella dactilar, que además puede ser en cualquier momento, no solamente de lunes a viernes en horario bancario, pues de lunes a sábado, domingo, en horario, de día, de noche. Esto también le beneficia para evitar esas colas enormes, y con solo apoyar su huella dactilar en un tótem específico, que está todo reglamentado a través de esta resolución, que es la resolución 648 del 2014 del ANSES, en realidad algo para generar agilizar el sistema de pago. Bueno, entonces la Defensoría interviene, hace los pedidos de informe, averigua Y bueno, ¿y cuál es la conclusión que se llega? Bueno, esta es una primera respuesta parcial a la, claro, digamos, a la investigación que se está haciendo. Uh-huh. Se inició a partir, uh-huh, digamos, de esta consulta, o sea, para a partir de esta carta de lectores que motiva, uh-huh, digamos, el primer pedido de informes, que es específicamente de las personas que tienen no dificultades. Están incluidas, están. No que no están incluidas, sino, sí, que no pueden presentarse, uh-huh, porque tienen, uh-huh, alguna, sí, situación, que están postrados o lo que fuere, que no, uh-huh, pueden acercarse por sus propios medios al banco. Ahí es que nos dicen, que hay un 15% del padrón que, sí, está dentro de las excepciones, como, uh-huh, dijimos hace un ratito, sí, y van a seguir de la misma manera que lo hacen hasta ahora, seguramente, uh-huh, con un apoderado y presentando el comprobante de supervivencia. Uh-huh. Esto es la primera respuesta. Sí. ¿Qué ocurre? Nosotros también vemos otro tipo de casuísticas. Primero, que en muchos bancos no está implementado, que en segundo lugar hay personas que han ido, por su edad avanzada no pueden, uh-huh, registrar la huella. Entonces, uh-huh, hay que ver si este 15% que queda en el aire, uh-huh, de qué manera se puede, que no sea engorroso o que en definitiva no termine siendo la excepción la regla, claro. Al revés. Sí, sí, sí, sí. Y que no puedan cobrar o que no puedan hacer los trámites, ¿no? Claro, exactamente. O sea, en realidad van a poder cobrar igual, pero, uh-huh, el problema es que si hay un, uh-huh, mecanismo que está siendo implementado para agilizarlo, sería, interesante, uh-huh, que la mayoría acceda, uh-huh, a esto. Nosotros lo que sugerimos como área es que, uh-huh, cualquiera de las personas que tuvieron algún inconveniente, uh-huh, o que tienen alguna consulta, estamos absolutamente abiertos a recibirlas para poder justamente incorporar estas nuevas casuísticas a la investigación que estamos llevando, uh-huh, y poder dar, digamos, un trámite bien acabado, uh-huh, sobre la implementación del sistema. Perfecto. Entonces se sigue investigando y se sigue trabajando sobre el tema. Exacto. Muchas gracias, Julieta. No, a vos. Ahora presentamos las noticias. Piden un amparo contra la Municipalidad de Neuquén. El defensor del pueblo de Neuquén, Ricardo Riva, presentó un amparo ambiental contra la Municipalidad y la empresa Firus Sociedad Anónima por debilitar el terraplén de defensa del río Limay a la afuera del río del barrio cercado La Castellana. La Defensoría presentó un informe que da cuenta de un avance de urbanización en zonas anegadizas del valle fluvial del río.